Bienvenidos a una edición nueva, una nueva edición del podcast Encerrados Afuera, donde hablamos de todas las cosas que nos gustan, odiamos o preferimos ignorar, ¿no? ¿Cómo hablas de algo que preferís ignorar? ¿Sabes qué? No lo digo. Está muy bien. Lo hicimos tantas veces. Todo eso de lo que no hablamos no es porque no lo hayamos visto, porque no nos haya gustado, sino que simplemente no nos interesa. Es verdad, está muy marcado. De todo lo que no hablamos es porque no nos interesa. Efectivamente. Che, hace mucho que no nos juntamos. Sí, esta es una vuelta al podcast. ¿Será el tercer, cuarto podcast del año este? Hay más, pero bueno, agradecemos a todos los que nos han insistido en que grabemos. Está bueno saber que hay gente ahí que es lo suficientemente... Unos 12, 13. Sí, inocente. Como sí, para escucharnos. Bueno, saludamos a los que recién llegan a este podcast gracias a las nuevas plataformas en las que lo incluimos. No me digas que ahora estamos... Estamos en todos lados. No me digas. ¿Dónde estamos? Es increíble. ¿Dónde estamos? ¿Querés que empiece a enumerar? Por favor. No, bueno, no, pero vamos a decir que estamos últimamente en los lugares más importantes y que gracias a eso hemos recibido... muchos mensajes de aliento, muchas quejas, mucho de que ustedes quiénes se creen que son. Bueno, no por sé, suerte, ¿quiénes nos creemos que por son? Por suerte nadie con halitosis. Bueno. Mi nombre es Pablo Conde. Yo soy J. Pérez. Yo soy... bueno, iba a ser un chiste, pero yo soy Javier Diz. Después ahí está. Lo vamos más adelante. Bueno, y esta es la edición número 38 del podcast de Encerrados Afuera. Mierda. Algo que empezamos hace 3 años. Efectivamente, y como siempre en este podcast, la cortina es cortesía de Hiroshima Dandies, una banda que nos cedió muy amablemente, o le robamos, no sé. Sacaron un disco nuevo muy lindo, se llama De la Esperanza a la Tragedia. Uh-huh. Hace muy poco salió, hace un mes. Pues sí, menos, o me menos. Parece que menos. Y me gustó mucho. Sí, a mí me hizo pensar eso que vos dijiste una vez hablando de otra banda, y una banda o de una película. Que si se hubiera hecho en los años 80 sería un clásico. Sería un clásico, sí. Tienen canciones muy lindas. Lo que tiene la banda es que su compositor, digamos, tiene una melodía muy recurrente que la repite todo el tiempo. Y a veces eso, o te irrita o te encanta. A mí, por suerte, me encanta. O sea, sí. Como, porque lo reconoces de inmediato, ¿viste? Esas no sé si decir marcas de autor, porque suena un poco pretencioso, pero no deja de serlo. ¿Viste? Alguien que... que tiene una... va para un lado desde lo melódico y siempre, sea en cualquier acorde, en cualquier tipo de armonía, pero siempre le da la busca de vuelta de repetir esa melodía. Y a mí eso me encanta, reconocer eso todo el tiempo, sobre todo si te gusta la melodía y la reconoces todo el tiempo, y él la repite muchas veces, y a mí me gusta mucho. De la Esperanza a la Tragedia se llama el disco, recomendadísimo, el disco nuevo de Hiroshima Dandies. Y está disponible en todas las plataformas conocidas y por conocerse. Sí, ¿qué más? ¿Listo, vamos? Bueno, ¿arrancamos? Sí, bueno, un poco la idea también para los que nunca nos escucharon es hablar de todas esas obsesiones que pueden tomar formatos escritos, formatos audiovisuales y etcétera. Sí, también un poco entrando al lado del capricho a veces, no siempre de la actualidad, porque a veces uno se cruza con cosas que o no conocía o tenía pendientes y las ve y las mira y las lee y las huele, las vive, y las huele y las toca, las toca y las apretuja. Tiene sexo con ellas. Todo. Ah, no, eso no. Saca jugo. Sí. Bueno. Y en ese orden, ¿qué estuvieron apretujando? ¿A qué le sacaron el jugo? Yo volví a probar los Bublicius. Eso no existe más. No, sí, bueno, en otros países. ¿Encontraste un paquete? Ah, pero vos comí, ah, comí ahora un viene con las mariconadas no, de comí no, un Bublicius no. Y lo recordaba con más juguito. Hablando de jugo, me acordé de eso. ¿Y no trajiste? Bublicius. No, mucho probé jugo. Uno porque dije, a ver. ¿No trajiste un Bublicius? No, no. ¿Se llamaba así? ¿Bublicius? Bublicius. ¿Cómo no trajiste un paquete de Bublicius? Te voy a cagar a piña. Bueno, vamos a conseguirte. No, no. ¿Quieres hacer un resumen de tu viaje o lo dejamos para otro momento? Las aventuras no, de Pablo. No, sí, viajé por trabajo de manera levemente accidentada. La única manera que tiene uno de viajar últimamente. Sí, efectivamente. Sí. Estuve en la ciudad de Toronto, donde A las corridas. A las corridas en Toronto, viendo películas y qué sé yo, en el Festival de Cine de Toronto. Pero eso no es trabajar. No es trabajar. Las películas, ¿qué? Eso es no trabajar. Peliculitas, además. Peliculitas. Pero dejando de lado el festival, que como siempre es una experiencia hermosa, es un muy buen festival en los aspectos organizativos, en la selección, en la inclusión de talentos y qué sé yo, con un año también muy potente, muy interesante para el cine argentino. Pero dejando eso de lado, sí les quiero contar algo que me gustó mucho y que fue hermoso. Yo venía viviendo unos sucesos bastante poco felices. El viaje fue, como decía, accidentado, la llegada fue tortuosa, bla bla bla, estaba en muy mal humor por todo lo que sucedía. Y la segunda noche de estar ahí, la segunda noche de estar ahí, lo había notado en mi cabeza como, estaría bueno ir a ver esto, porque es una banda que me gusta. Tocaban el dúo Let's Eat Grandma. Ajá. Ellas son británicas, son dos chicas, no sé qué edad tienen, pero son jóvenes, tener menos de 20. 20 como mucho, sí. 20, 21 como mucho. Qué gran show que hicieron estas pibas. ¿Fuiste al final? Fui a ver el show, la pasé de bomba. Qué envidia, ¿eh? Me cambió el humor, estaban haciendo la gira del nuevo disco. El nuevo disco que lo había escuchado, ellas tienen un disco previo, ya no me acuerdo los nombres, un desastre. No importa, esto es así, acá no se usa internet. Es loco. Internet, claro, igual, ¿viste? Sí. Búsquenlo, Let's Eat Grandma, comámonos a la abuela, se llama la banda. Y el segundo disco se llama Soy Todo Oídos, I'm All Ears. Un discazo, un muy buen disco que ya seguramente vamos a escuchar algún tema. Son como unas tatú. En Radio Encerrados. Absolutamente no, pero... Pero tienen la misma edad, ponele. Claro, por eso, dos chicas muy jóvenes. Recomiendo fuertemente el disco. Son un poco raras, ¿eh? Pero vos sabés que no. Después cuando las ves, es como... Cuando las ves en vivo, como disociada la idea que uno tiene. Más allá de haber visto fotos, de haber visto por ahí alguna cosita en vivo y qué sé yo. Pero son realmente dos nenas que hacen unos temas increíbles. Y que suenan con una potencia interesante en vivo, son muy buenas. Tocan ellas dos y una baterista con toda la onda, una chica afroamericana con un afro americano alucinante, sentada atrás con la batería, no hace más que bajar la cabeza y darle a los palillos. Y ellas que tocan con dos teclados. Y cada tanto una se baja y saca una guitarra, otra se baja y saca un saxo, y van sumando así los instrumentos. El show fue increíble. Antes habían tocado un par de bandas, que una chica canadiense con su guitarra, que estaba bien, y después una banda yankee que de college rock, digamos, muy interesante, que dije, uy, mirá qué buenos estos muchachos. ¿Quiénes eran? Me olvidé. Ah, eso es un peludo. ¿Pero por qué me olvidé? No traes publicidad si te olvidas. Es buenísimo, pero es buenísimo esto. La primer chica así. Después ves a la otra banda y decís, bueno, esto es una banda. Sí. Y después vinieron las Let's Eat Grandma y borraron con todo lo anterior. O sea, todo lo anterior no existía. Esto es una banda y esto es lo que está pasando hoy en la música. O sea... Un gran disco hicieron Donnie Darko, que es el tema que sé que es tu obsesión de estos días. Año, sí. Ah, ¿te gusta mucho ese tema? Sí. Es muy bueno, es un temazo. Un tema como de 10 minutos, creo que es el último del disco, sí. O el anteúltimo. El último. Y es, en realidad lo que tiene, y que me parece que es lo que tiene el disco, que es increíble, es que tiene como muchas etapas, muchos humores distintos, muchos silencios, ritmos. Pero tiene una parte larga que es un cuelgue. Sí, es. Y bueno, y en vivo es una. Lo hacen el tema así, diría tal cual, pero que obviamente. Para no. Flotar. Y el show es así, está como pensado, hicieron muchos temas del segundo disco y algunos del primero. Un gran show en vivo, tendrían que venir en algún momento, espero que alguien se digne a traer a esta banda acá. Son, como digo, tres integrantes, de Aviones viene baratito. Y el show es algo que hay que ver, realmente, me partió la cabeza, hacía mucho que no... El momento ideal para ver una banda ahora, ¿no? Con el dólar a... Sí, bueno, no sé, qué sé yo. Que vengan en un mega festival, que vengan. Es lo mismo, básicamente. Bueno, los mega festivales donde lo mezclan la apuesta íntima es ver cuál de todas las bandas que estaban anunciadas se caen en Lollapalooza y todo eso, ¿no? Y, ¿De cuál se cae de todas? Habrá que ver. ¿Viene algo al final? Yo estuve. No, este año estuve escuchando poca música nueva, de bandas nuevas. Estoy un poco. Un año bastante. Desde la última vez que hablamos, pasaron muchas cosas. Sí, ¿no? pasaron muchas cosas. Muchas tormentas. ¿Podemos hablar un poco de alguna de tormentas? Sí, ¿no? No sé. No. ¿Vos preferís que no hablemos? A mí me da todo lo mismo a esta altura. Hablamos. Pasamos ese tema. ¿Qué tema? El tema espinoso. Pasamos a otro tema. No quiero hablar de eso. Es mejor que pasemos de tema antes de que cantes. Gran tema. Una de las cosas muy feas que pasaron este año, una de las cosas muy tristes que pasaron en un momento en el que el país coincidentemente está pasando por una crisis muy grande. Un momento triste del país. Un momento triste del país. Pasó algo muy triste para la sociedad cultural argentina, que fue la desaparición de los kioscos y de la vida en imprenta. Y creo que de la vida en general, de la revista Los Inrecuptibles, una revista de la cual... De música, cine, libros. Exactamente, etcétera. El señor Javier, aquí en silencio, hacía las veces de editor, director-editor, y que desgraciadamente, bueno... Yo debo decir, y vos también en algún momento hemos colaborado con la revista, sí. O sea, y además, más allá de eso, ¿cuántos años? 22 años de la revista, Los Dos Patitos. Los Dos Patitos. Una revista que cubrió la cultura de la mejor forma posible, una de las mejores revistas culturales que ha habido en el país en los últimos 22 años, sin lugar a duda. No la única, pero sí... Quizá la última la que más duraba, la que más quedó, de un montón que fueron quedando en el camino y que desgraciadamente también por desinterés de la gente en leer lo impreso. No, es por eso. Por desinterés en de las empresas en apostar por publicidades en lo impreso. Esa es una de las razones. Por cuestiones presupuestarias, sin lugar a duda, que son una consecuencia de la otra. Y porque el mundo está cambiando. Somos parte de un mundo que no existe más, nosotros. Venimos de un mundo que no existe más. Somos artefactos viejos de un mundo que está roto. Yo me siento a la mierda, qué lindo. Es un poco de las dos cosas. No, o sea, lo pasa que el mundo como lo entendíamos no existe más. Eso no existe más. Eso está claro. No vamos a llorar el tango. No. Porque nos cuesta muy poco llorar el tango, sí, a nosotros. Nacimos para eso también. Porque también ocurre que había algunas cuestiones de un mundo al que pertenecimos, que ya casi no existe más, que nos generaba o hacía de nosotros alabar algún tipo de gesto romántico, como por ejemplo ese cosquilleo que te generaba ir a un kiosco de revistas a hacer ese intercambio tan simple y tan sencillo, pero tan profundo, como el señor, me da esa revista, ¿cuánto está? 60 pesos, tome. Y recibir esa revista y antes de que te dé vuelto empezar a hojearla, ¿no? Antes de que te dé vuelta, y cualquier revista, no hablo solo de una en particular, cualquier cosa, inclusive hasta el diario. Parece una tontería decirlo así, y una ñoñería, pero hay algo que tiene que ver con la experiencia, a todo nivel, pero en este caso particular, el de comprar algo en un kiosco, que se está terminando de verdad, digo. Y uno hace como el intento de que permanezca, comprando a veces cosas que no quiere o no necesita, por el solo hecho de que eso continúe. Yo me encuentro yendo a un kiosco de revistas, de hecho Pablo vos ya sos el extremo, Jota vos sabés lo que es caminar con Pablo por la calle, que para en todos los kioscos de revistas a ver si encuentra algo que nunca va a encontrar. O sea, es como un anhelo de aquello que no existe más. A ver, esa revista que descubre o que, uy, lo que tiene acá, no va a pasar más. Eso de decir, mirá qué bueno esto, mirá lo que tienen, mirá lo que trajeron, no existe más. Está lleno de revistas de mierda, de adorno, lamentablemente. Sí, revistas que se pagan solas, sí. Más allá de pero Pablo todavía tiene esa gimnasia de detenerse ante un kiosco y buscar algo que no está encontrando. Yo no lo tengo tanto, pero cada tanto me detengo, y si me detengo es porque algo voy a comprar. O sea, estoy tratando de buscar algo para comprar, llevármelo. Y puede ser una revista de rock, que la voy a leer y la voy a terminar tirando, pero la compro igual, porque no, ya no colecciono revistas que no sean coleccionables. Digo, revistas solamente de actualidad, mucho no me importan. O, no sé, una colección de libros muy lindos que sacó Página 12 hace muy poco. Entonces, digo, me lo voy a comprar. O las Asterix. O las Asterix. Entonces, sí. Uno se detiene a comprar los nuevos curros. O las... No curros. No, no hay que ser despectivo. Pero las nuevas estrategias que tienen algunas empresas para seguir vendiendo. Entonces, una revista que podía venderse... Una Asterix te la venden a 300 pesos, 250. Ese tipo de cosas... Y uno sigue intentando aportar a una industria que de verdad que se está muriendo. Yo igual últimamente me detengo frente al kiosco y pienso, ¿quién mierda compra esto? Y hay un autito, hay fascículos de no sé qué. Es que son lo que pasa es que... Hay revistas de crucigramas en oferta, tremendas revistas de crucigramas. Pero lo que pasa es que el kiosco pasó a ser una juguetería también y hasta un bazar. ¿Viste? Que sí. Venden cosas de bazar, cosas de coleccionismo. Cubierto. Con la excusa del fascículo. ¡El Tramontina! Sí. Sí. Pero bueno, digo, a eso me refiero con las estrategias. Pero bueno, esto viene a cuento de la cantidad de razones que hay englobadas en lo que significa la desaparición de una revista o la imposibilidad de llevar adelante una revista que tiene un costo importante, sea en estructura comercial o si es una revista muy legal, en cargas sociales, en sueldos y todo lo que eso genera. Y bueno, una revista no se puede mantener, hay que buscarle la vuelta. Y no es lo mismo que esa misma gente esté escribiendo en una web o que arme algo, no es lo mismo. Lamento seguir siendo un romántico en ese sentido, pero yo igual no creo que el papel se muera, para mí no se va a morir. Lo que pasa es que está llegando a una especie de meseta que va a estar un largo tiempo así, ¿no? Pero es que esto no es local solamente. No, esto no, está por eso digo a nivel, que es una a nivel mundial. Mundial sí. A una. Con una urgencia feroz. O sea, en Estados Unidos, en no sé, Francia, en España, lugares donde siempre hubo una cultura muy grande de lo impreso. Donde tuvieron grandes editoriales y etcétera, está viniéndose abajo el mercado. Y también está pasando lo mismo que acá, está reducido, está sectorizado, sí. Llevado a guetos raros, y las revistas que sobreviven en general lo hacen en base a una carga publicitaria y qué sé yo, que no tiene... O sea, más del 50% de las revistas son avisos en muchos casos. Claro. Sin ir más lejos, pensando en revistas de cine extranjeras, y hay un montón de títulos que no existen más. Algunos mutaron y se transformaron en páginas web, que bueno, pasó con las revistas de música. Spin, que fue una de las grandes revistas... Del indie norteamericana, hace varios años que no existe. Ni hablar de la New Musical Express y ni hablar del reciente fallecimiento del Village Voice, digamos, ¿no? O sea, efectivamente. Qué sé yo. En el medio de todo eso aparecen algunas revistas, como por ejemplo, este mes acaba de volver a cobrar vida la revista Fangoria. Sí. Que es la revista dedicada al cine de terror, una revista norteamericana legendaria, una publicación después estuvo en España, claro. También sí hubo versión española, pero la misma editorial tenía otras revistas como Starlog, como una editorial que había llegado a tener 4 o 5 títulos y todo se fue cerrando. Hoy es buenísimo porque vuelve a salir Fangoria, pero ya ahora solo la venden en las comiquerías. Es que porque no existen siendo, más los puestos de revistas. Termina siendo quijotadas muy jugadas de un grupo de gente que aparte debe tener una periodicidad ni siquiera mensual. Bueno, ¿no? La revista Mad, también, que era claro. Una revista mensual histórica, clave en la construcción de la cultura pop norteamericana. Sí, sí. Dejó de existir hace un montón como publicación mensual, pasó a ser cuatrimestral. Y a duras penas se sostiene. Tuvieron que hacer un, como ellos le dicen, un reboot, una reiniciada. Volvieron a empezar con un número uno hace dos o tres números. También, o sea, 8 meses atrás. Porque siguen guardando una periodicidad que es increíble para una revista que cuesta barata, que se imprime en papel barato, que uno dice, bueno, está todo. El primer quiebre, de hecho, de esa revista fue empezar a tener publicidad. Digo, es un fenómeno tristemente mundial, tiene mucho que ver con esto que decimos del cambio de la época, pero uno se quiere seguir aferrando a esos artefactos pero hermosos. Pero no solo por una cuestión de que te lo pide el cuerpo porque estamos acostumbrados y porque somos unos viejos chotos. No, sino por el contenido. No, sí, y hay algo más también. Hay algo que tiene que ver, que para mí es un poco más profundo y quizás entra ya en el terreno de medio de la distopía, ¿no? Digo, porque, ¿qué pasa? Vieron el... Creo que en algún momento hablamos de... creo la película de Herzog que se llama Lo and Behold, uno que la hizo para Netflix. Reminiscence of the Modern World. Esa. Y hay un momento en el que se plantea algo que no es muy loco de plantearse. Que dice, ¿qué pasa si... lo que él denomina, creo que, la Digital Dark Age. ¿Qué pasa si Internet en un momento colapsa? Por un momento y toda la información que hay en la web desaparece. ¿Qué es factible? ¿Qué pasa? Entonces... hay un montón de cosas que uno consume digital, sea, no hablo de diarios porque eso no importa, pero revistas, un montón de contenido, ni hablar de cómo escuchas música, el que no compra discos. De cine, como cine. Digo, uno descarga un montón de cosas y a veces ni siquiera las descarga. Las veo, las leo, las consume online. Entonces, si uno se pone a pensar, yo mismo no tengo registro de lo que estuve escuchando en los últimos años porque compré muy poco. Entonces, si todo eso desaparece, yo no sé ni lo que escuché, no sé ni lo que leí, no sé ni lo que miré, si yo ni siquiera... Y si desaparece no lo vas a poder volver a escuchar. Y no lo voy a poder volver a escuchar. Entonces, vuelvo a esto, de comprar una revista no es solamente el gesto romántico de hacer lo que uno hacía cuando era chico, cuando uno se formó. No es esa ñoñería, que igual un poco lo es y lo reconocemos, pero es también... ¿vieron que, no sé, uno cuando está buceando en Twitter o boludeando, hay un montón de gente que agarra una revista pedorrísima, que antes descartaba, una estupidez como la revista, no sé, Para Ti, Revista Somos, esa subgente o subola que antes existían? La semana, siete días. Y, claro, y le sacan una foto a una publicidad y la sube, y eso ya es una revolución vintage y genera un montón de comentarios, porque una publicidad implica... uno enseguida contextualizás, hay una cuestión estética, una bajada de línea, una cuestión de hasta de discurso de la época que casi siempre es machista, digo, y uno tiene un montón para decir de una publicidad de mierda. Imagínate lo que tiene para decir de una revista entera, o de una bajada editorial, o de un concepto de una revista, o de una nota. Si da tanto para hablar una publicidad de mierda sobre estudie, ser investigador privado por correo, como serían las Paturuzú o Paturucito, digamos. O el curso de Atlas. Claro, el curso de Atlas. Imagínate eso. El afeñique de 30 kilos. Digo, eso que es verlo hoy. Bueno, hay una cuenta muy linda de. Creo que también es de Facebook, pero sobre todo de Twitter, que es de Raro VHS, que sube un montón de cosas. Te queremos, Raro VHS. Sí, sí, muy bueno. Pero como esas, y sub cuentas como esas, hay un montón que. Nada, sacan fotos a revistas viejas. Eso no existe. Sin el formato, no se pierde la cuestión de la fuente histórica, digo. Uno cuando quiere hacer historia tiene que ir a algo tangible. Por eso están los museos de. Distintos museos de. Y hay algo también que es muy notorio y que hoy ya Internet es lo suficientemente vieja como para que se note, que es que se pierden las páginas de Internet. Se pierden. O sea, las cosas que uno leía hace, no sé, 10 años atrás, quizás no las encontrás. Salvo la música que escuchamos. The Wayward Machine. Sí, claro, okay. pero The Wayward Machine a veces tenés parte, ¿no? Sí, o sea, sí. Está bueno contarlo, contar un poquito qué es, así la gente se entera. No, es una especie de archivo de toda la internet, desde, no sé bien qué año empieza, pero desde fines de los 90 hasta este momento, en el que podés buscar por año, por fechas, lo que quieras, pensando que en... no siempre lo encontrás, claro. Pero hay, digamos, tiene un archivo de mucho. ¿Te acordás de un sitio web que leías, un blog que leías hace 15 años, te acordás el nombre, buscás y por ahí está? Uh-huh. Lo de Blogger está casi todo por ahí, sí. Pero bueno, no, hay que tener suerte también. Ese sitio se llama Wayward Machine. Wayward Machine. Así es. Igual es fácil de encontrar buscando Internet Backup o algo así. Es una de las primeras opciones que aparece en Google. Pero esas cosas hablan de lo efímero que es la vida online en determinadas cosas, bajando películas, cosa ilegal que no les recomendamos que hagan. No, eso no se hace. Ni hay que volver a hacerlo. No, no, pero inclusive las películas que los directores subían de manera voluntaria y legal, ya muchas no se consiguen. Porque ni hablar del cine argentino, ¿no? No, el cine argentino... O sea, imposible de conseguir. Sí, sí. Imposible de conseguir. Porque ahora... Y además es imposible de conseguir a perpetuidad, porque una película de 5 años atrás, si el director la tiene en un disco rígido, está ahí. Pero no se editó nunca en DVD, no se editó nunca en... No, y la incertidumbre... Y si no lo suben a ningún servicio online o qué sé yo, que también puede tener pies de plomo, también, pies de barro, claro, ¿no? Sí, sí. Y desaparecer, entonces se pierden las películas, se pierde la memoria, memoria de la humanidad. Sin ir más lejos, yo en un ratito, cuando quieran, empecemos a hablar de cosas que vimos, voy a hablar de algo que vi porque lo bajé de una página... que hace ya meses que está complicada está caída. Surreal Movies, una página fabulosa donde uno consigue muchas cosas lindas que no tengo miedo de decir que se consiguen ahí, porque no hay manera de que eso se estrene ni que se edite acá, cosas sí. Muy raras. Y esa página hace ya unos meses que está caída, el servidor ya no da abasto, tiene muchas cosas, no sé bien cuál es la movida, y no se consiguen, no se puede acceder, y no sé a qué venía esto, pero... No, pero es eso, es material que lo encontrás ahí, con suerte. Hay un montón de cosas que si eso se cayó, no lo vas a encontrar en ningún lado. Y yo llegué a bajarme unas cositas que... Nunca más, ¿por qué? Porque no existen más los VHS, la gente los tiró, los quemó, los odia, no les gusta. Los DVDs menos, porque tenían menos vida útil. Ah, a esto iba, me acordé de... tuve una imagen que siempre tengo ese miedo porque me pasa, cada tanto me pasa... Discos rígidos de 1, 2, 4, 6 teras, 10 teras. Se te caga. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Qué hacemos con eso? Se te rompe. ¿Y qué haces con...? No, ni hablar del tiempo que perdiste en llenarlo, ¿no? Y bajar cosas y llenarlo de... No, sino el material que puedes tener, que puede ser material... La cantidad de información, por no decir películas, música, libros, todo lo que quieras, que está ahí y que se te acaba de romper, porque esa mierda se decidió no funcionar de un día para otro y nunca sabes por qué. Ese tipo de cosas, porque antes se te rompía un disco, se te rayaba un disco, no te leía la compactera, el perro te comía la revista, pero un disco rígido, que en un disco rígido puedes tener más de lo que te compraste en toda tu vida, sí. En un disco rígido, y se te rompe. Y vos decís, hay algo que está raro esto, ¿no? Digo, qué difícil. Es el problema que tienen los directores con cómo conservan sus películas. Por eso siempre el consejo de conservar el fílmico como un soporte. Porque el fílmico dura. Existe. Sobrevive, te sobrevive a vos el fílmico. Sí, un disco rígido, por más que vivas haciendo backups... En un momento va a colapsar. Inclusive, o sea, yo siempre cuento esta historia porque es genial, lo que pasó con Toy Story 1, cuando quisieron, o sea, hubo un relanzamiento de Toy Story, creo que con la 3 hicieron un relanzamiento, pero claro, tenían que subirle la calidad a la película, entonces tenían que procesarlo con nuevos softwares. Claro. Y fueron a buscar los discos rígidos que contenían toda la información y no andaban. Ah, ¿viste? Toy Story 1. Y no andaban. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que empezar a buscar desesperadamente cómo recuperar los discos. No podían recuperarlos. Y de ahí terminó resultando que una mujer, una animadora, una de las jefas de animación, había tenido licencia por maternidad. Entonces se había llevado un disco rígido a la casa para trabajar con eso, y tenía ella parte del material que estaba acapeado en ese disco, que de culo encontraron y de culo pudieron. ¿Y qué pasó? Tenían todo el material con todos los diseños y todo, y todos los softwares que tenían estaban fuera de época. Entonces tuvieron que volver a programar cosas y volver a trabajar en otras cosas y crear nuevos programas para correr esas cosas en el software nuevo. O sea, estoy hablando de Toy Story. Toy Story no tiene 3 décadas, 4 décadas. O sea, es pero una película. Sí, quizás. Sí, pero digo, es una película muy reciente. Sí. Y ya esa película muy reciente no tenía, y hecha por un gigante, sí, o sea, pero claro, ahí empezaron todos a tomar conciencia de que la película, lo mejor que podemos hacer es hacer una gastar un pesito más y hacer una copia en fílmico, porque el fílmico va a estar, y después puedo hacer un rescaneo y hacer la copia remasterizada del fílmico, que es una traslación en alta de la película. No, es que puede llegar a ser una catástrofe para muchos, porque no todos la preservan en fílmico, la hacen en digital y queda en digital. Y después uno avanza, hace su carrera, sigue su vida y va por la película 14, y un día quiere poner la primera y eso no arranca. Eso puede pasar tranquilamente. Bueno, es esto, ¿no? Pero bueno, volviendo al comienzo, en una época en la que todas estas cosas están pasando y la misma humanidad se va dando cuenta de las cagadas que comete a medida que las va cometiendo en nombre del avance y la tecnología, es muy malo saber que una publicación que construyó una identidad propia, un discurso lógico y un universo de referentes muy puntual, que incluía a muchos artistas, a muchas películas, a muchas series, muchos libros, muchas artes escénicas, y daba cuenta de lo que estaba pasando culturalmente en el país y afuera, es muy malo saber que eso se pierde y que deja de haber una fuente de recomendaciones, una curaduría para tratar de entender los tiempos que vivimos. Bueno, eso es un tema también que está pasando. Que hoy no está existiendo y es, creo que, el gran problema que vamos a tener a futuro. Viste que antes existía mucho la gente que trabajaba o trabaja de hacer prensa de determinadas cuestiones, películas, bandas, lo que sea. Y una de ellas, en un momento que trabajaba de hacer prensa de bandas, dejó de trabajar de hacer prensa de bandas, y una de las razones fue porque no hay medios. Es muy loco. No hay, y de verdad. Sí, vos tenés que hacer la prensa de una banda. ¿Y a qué puerta vas a tocar? Salvo de las dos, tres obvias. Rolling Stone, no sé qué otra hay, digo, que sea, que tenga un peso, ¿no? Revista ya no existe más. Está bien, pero... Pero podés ir a alguna radio, algún programa de radio, que a ver si te dan bola, pero si es una banda más o menos nueva o semi desconocida, no, ahí no entras. Entonces, no hay medios, de verdad. Es muy, muy tremendo lo que está pasando. Pero bueno, es algo que se va a ir rediagramando, supongo. No sé para qué lado, pero es un poco lo que decía Pablo, digo, el hecho de que desaparezcan o revistas o programas de radio o radios enteras, sí, digo, le están quitando espacio o lugar a un montón de gente que servía como de faro o de guía para aquel escucha o consumidor que no necesita, pero le gusta llegar a algún lugar, leer determinada revista, determinado medio, escuchar determinado programa de radio en algún momento, en alguna hora puntual, donde sabe que su gusto es correspondido, sí, y escucha algo y le muestran cosas que pueden ser o actuales o históricas, y uno se deja llevar por ahí y se siente acompañado. Que bueno, es increíble que eso se reemplazó por el descubrimiento semanal de Spotify. Es insólito que eso pase, porque no deja de ser un algoritmo que tiene algo de trampa. Porque si vos te pones a investigar, hay un montón de cosas que en la semana le salen a un montón de usuarios. No es que el algoritmo... Claro, pero por supuesto, eso claro, se maneja, claro, se digita. Y lo que pasó, esto es una consecuencia que empezó desde lo chiquito. Los facilitadores de cultura, por decirles de alguna forma, los recomendadores, vienen desapareciendo desde que no existe más el videoclub, desde que, claro, no existe más el, o que los cineclubs son menos visitados, sí, que los videoclubs, que los festivales de cine, que los disqueros. Sí, sí. El disquero al que llegabas y ya sabía lo que te gustaba y te hacía escuchar una banda nueva porque esto te puede gustar. O sea, todas esas cosas. Y que te decía que vos lo que venías escuchando era una mierda. Claro. Entonces, no, deja eso, escucha esto. Claro. Efectivamente, gente que te ayudaba a formar un gusto y un recorrido. Ahora tenés la libertad de hacerlo vos, lo cual está buenísimo, pero yo creo que hace que la gente se estanque más, no porque la gente no tenga la capacidad de buscarlo, sino simplemente, mirá, porque te quedás en lo poco que te llega de una u otra forma. No, y eso lo que hace es empieza a empieza a dejar de existir o es más difícil percibir una construcción de lo que es el clima de época o qué es lo que está sonando o a qué suena determinada época, determinado año. Si yo te digo que a vos me definas a qué suenan el siglo XXI, a vos te va a costar un montón. O vos sabés a qué suenan los 50, los 60, los 70, los 80 y los 90. Vos tenés en la cabeza qué tipo de sonidos había, porque todo el tiempo era una, no sé si una revolución, pero todo el tiempo había aparecido algo nuevo o una reconstrucción de algo ya hecho. Entre el 2000 y el 2010 está muy complicado saber a qué suena esa década. Y esta, bueno, sí, el R&B, qué sé yo, el reggaetón, si querés, que es muy fuerte. Pero es más complicado. De hecho, en Los Irrecuptibles, en una época hicimos, hace ya un par de años, las, creo que 50 o 100, no mejores, pero sí las canciones nacionales que nos había acompañado en toda la historia de la revista, ponele. O en el siglo XXI, no me acuerdo bien. Y los últimos 3 y 4 años nos costó elegir. Nada estaba claro. No había canciones que sobresalían sobre otras. Era muy difícil, porque era todo un océano de información que, donde todo se igualaba con todo. Claro, entonces vos sabías que, no sé, el año de Dopádromo, Babasónico, le rompía el orto a todos. Y era así. Todos los años había algo muy marcado. Aparecieron los faunos, Aparecieron el mató. Mediados de los 90, si querés, Fito Páez. Había un montón de cosas muy marcadas, acompañadas por tres o cuatro cosas también muy grandes, pero en los últimos 4 o 5 años es un desparramo. No, es, bueno, muy difícil. O sea, lo que pasó también, esto es la vuelta del single, ¿no? Que también complica más, sí, las cosas. Decir la vuelta del single es medio mentiroso. Es como, no, quiero decir la vuelta del single en cuanto a que, a que uno, repente, no, a que uno puede escuchar más una canción. No, digo, bueno, es que, no, y también te saco un tema a ver qué onda. Claro, o sea, es eso. Digo. Y saco un tema es subirlo a Spotify, subirlo a Deezer y a Bandcamp. Es eso. No es que vas todo a buscarlo, a tenerlo en físico para poder escucharlo cuando. Está cambiando todo, y más allá de lo que decías vos, de nuestro llanto viejo, sí, de nuestro tango. Yo lo digo medio chiste, pero también no, hay pero en serio hay un cambio de acceso. Al no tener facilitadores y al pensar que es muy claro y no basta, digo, y ahí sí puedo hablar de Netflix y su, o sea, Netflix me parece que tiene el peor logaritmo de todos. Sí. Algoritmo de todos, porque, o sea, voy a ser muy puntual, vi una serie que es Atypical, la vi completa hace un año atrás, sí. Está ahora en la segunda temporada y Netflix no solo no me avisó ni me la recomendó, sino que me decía que tenía una coincidencia, esto no es para vos. Claro, que tenía una coincidencia del, no sé, que decía 92%. Claro. Y todo el tiempo me dice que tengo 99% de coincidencia con cosas que no tienen nada que ver con mi gusto. Y algo que yo vi en esa misma plataforma, no, o sea, como que no tiene la memoria de que lo vi, con el mismo usuario, todo. No, algo pasó ahí que me dice esto, bueno, por ahí te gusta. Sí. Y pero escúchame, vi la primera. O sea, me deberías estar diciendo, ya está la segunda, atenti. Me tendrías que haber mandado un mail, claro, o sea, tendrías que haber llamado por teléfono. Claro. No, lo que pasa es que estamos en un momento Netflix en el que todo el tiempo estamos analizando o tratando de entender o acomodarnos a las nuevas maneras de consumo. Y también para saber lo bueno que puede venir, hay que entender lo bueno que no existe más también. Digo, hay una cuestión de, hay que saber, hay que inevitablemente hacer historia. O sea, no es caer en el llorar el tango, sino es que vos no podés hablar de lo nuevo sin contrastar de dónde viene eso. Y dónde es el corte y lo que se pierde. Y que una cosa te permita otra, una cosa te permita determinadas cosas, hace que determinadas otras no se puedan hacer más. Y vos tenés que saber qué es lo que se pierde para entender si esto, si estás ganando algo nuevo, si es solamente un cambio de forma, si es un cambio de era, o si estás arrasando con todo por una cuestión solamente económica, que eso es clave. Hay una cuestión de, esto es guita, hay que generar guita y hay que sobrevivir, entonces todo el tiempo es guita. Antes también hacía falta la guita, pero había como un cuidado alrededor de eso. Vos ahora te compras una tele, te dura 2 años. Antes la tele que más se vendía era la que más te duraba. O sea, la buena era la que más te duraba, que tú dices, no, mi abuela hace 40 años que tiene esta marca, entonces vamos a comprar esta marca. Ahora es al revés. ¿Entendés? Te compras lo que mejor se ve, la que el mejor curro tiene, no sé, el que más archivos acepta, el que tiene el tongo con no sé con qué plataforma, te dura 3 años, te gastaste 15 lucas, se te cagó la tele y tenés que comprarte otra. Entonces digo, todo lo nuevo, las nuevas plataformas están buenas, pero hay que contrastar contra qué es lo que quebró todo eso, ¿no? Sí. En fin. Nada, épocas de mierda. No, bueno, yo no quería decir épocas de mierda. Porque no las sabemos, no sabemos épocas, si son épocas de mierda. Yo creo que son épocas de mierda porque en realidad lo que hacen es que dejan muy poco espacio para la reflexión acerca de los cambios. Y eso sí creo que es negativo. Claro, obvio, es lo que estamos diciendo. En el momento no pensar hacia dónde estamos yendo e improvisar qué es lo que está pasando. Pero si vos te detenés en eso, sos un viejo choto, que decís que todo el tiempo pasado fue mejor. Por supuesto. Esa es la bajada que existe, ¿entendés? No, pero y eso es un error. Pero no, pero yo me hago cargo de que esto supera esa enunciación. Una vez más, sí. Vuelvo a un ejemplo de una megacorporación. Sí, Toy Story corrió peligro de desaparecer porque la tecnología es lo mejor y vamos y avanzamos para este lado y de golpe nos damos cuenta que lo analógico nos sirve como soporte de conservación. Entonces no estaba tan mal lo analógico. Digo, si ese ejemplo no sirve para entender que todo lo demás también tiene que tener un correlato. Bueno, mira, es muy increíble esto, la verdad que es increíble, pero la película La Máquina del Tiempo, que está basada en la de H.G. Wells, George Pal, sí, basada en el libro de Wells. ¿Vos te acordás cuando viaja al futuro el muchacho lo que encuentra? Que al principio parecía una joda, eran todos como unos hippies, porque la película está filmada en esa época. No, creo que es previa a la época hippie, pero en los 60. Está ahí, sí, pero la historia se desarrolla en un poco en el pasado. Entonces viaja a un futuro. Va a un futuro. No muy lejano de la realización de la peli, creo. No, va a un futuro. Ah, después se va al futuro de la otra evolución de la raza humana. Claro. Y el tipo. Y llega a Black Mirror. Aparece en un episodio. Claro. Y el tipo, hay como unos hippies ahí que lo único que hacen es andar en bolas y comer frutas y estar correteando en el agua y jugar. Entonces le dice, ¿pero qué? ¿Ustedes que no trabajan? No necesitamos, tenemos la comida, nuestra huerta. ¿Pero qué hacen? ¿Pero no tienen libros? Ah, libros, sí, libros, sí. Y lo llevan a un lugar que es como un lugar apartado donde hay supuestamente libros. Dice, uy, qué bueno, libros, voy a poder conocer cómo llegó la cultura hasta acá, cómo llegó la humanidad hasta esto, supuestamente evolución, que para el personaje es una involución porque nadie está haciendo nada. Entonces cuando agarra los libros, se deshacen todos. O sea, como que los libros están tan viejos y están parados ahí durante cientos de años y nadie los tocó. Sí. Y tipo cuando los toca se deshacen. Y es muy loco, porque es esto, es lo que está pasando ahora. Y es una película de... O no, el texto de Wells de cuándo, el principio del siglo pasado. Sí. En fin. Bueno. No, dicen, igual, yo tengo dos cosas que son del siglo XX y algo que es actual, qué pero... viejo choto. Sí, bueno, qué sé yo. No son del siglo XX, son hechas este año o el año pasado, en los últimos tiempos, pero sobre personajes del siglo XX. Si quieren vemos eso, si no podemos hablar de Hold the Dark, pero ustedes no la vieron. No. Bueno. ¿Qué cosa? Hold the Dark, la de Jeremy Saulnier. El de Green Room. Sí, la anterior, que era mejor que Green Room. Green Room es buena. Pero la anterior era genial. Blue Ruin. Uf, qué buena que era Blue Ruin. Esta pelazo que está, perdón. Sonidito. Bueno, contanos, ¿la vemos? Sí, no, pero preferiría que la vieran, así la bueno, comentamos la entre la los tres. Un poco, porque... Sí. A mí me gusta, pero no me termina de cerrar, así que querías igual no sé si me tiene que cerrar. No, bueno, Green Room es una película que mucho no gustó, de acuerdo al éxito de la anterior, que era una película muy buena, que igual la olvidé, pero era muy buena y muy oscura, y tenía esa cosa de no sé si cerraba. Y Green Room la bardearon un poco, pero a mí me encantó. A mí me gustó mucho Green Room. Sí, a mí me gustó mucho la segunda vez que la vi. Que la subieron a Netflix. Sí. Ah, ¿la viste dos veces? Sí. Mira. A mí me gustó bastante. La vi en el cine. Una película muy mala onda. En casa. Es un chabón muy mala onda. Tremendamente mala onda. Bueno, la voy a ver la nueva. Con esos villanos. Va, esos nazis. Nazis. Sí, muy jodida. Yo sabes que vi, viste, bueno, bajé de Surreal Movies una cosa hace un tiempo. Y vi que la tenía y dije, me la voy a ver. Una cosa se llama Pop. What Is It Good For? Es, buen título. Sí, es un básicamente un programa de la BBC que lo hace Paul Morley. Paul Morley es un crítico que escribía en la New Musical Express y era como un otra revista que no existe más. Sí, un personaje, un personaje muy polémico que escribía en contra de no sé de los primeros discos de The Cure. O sea, un tipo que se hacía odiar, pero también tenía una prosa muy imaginativa y que fue el creador de la discográfica ZTT, que estaba atrás de Art of Noise, que era como un grupo conceptual ideado por el mismo Paul Morley, y él dicen que es también el ideólogo detrás de Frankie Goes to Hollywood y de toda esa propuesta de merchandising y escándalo que había detrás de esa banda. ¿Se acuerdan de Relax, no? Sí, totalmente. Bueno, Paul Morley es que estaba atrás de eso. Y acá en este programa, se llama Pop What Is Good For, es él hablando sobre la importancia del pop en la vida de la gente y sobre todo en su vida. Y lo que hace es elegir 6 canciones y habla. A partir de las 6 canciones se delira hablando de lo importante que es el pop. Pero arranca, por ejemplo, con la de Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, que a él la vuelve loco. Y lo primero que hace temazo. Es ir a un temazo. Y te parece más temazo cuando ves este programa. Él va a un estudio donde está el compositor o uno de los compositores de esa canción, donde se grabó, y empieza a mostrar parte por parte cómo fue ideando el acorde, que son 2 acordes menores, como son medios melancólicos, entonces es un tema pop muy arriba, pero melancólico. Y Morley tiene esta cosa que todo el tiempo le dispara ideas de referencias sobre, justamente sobre posibles referencias de la canción, y él dice que es una mezcla entre los Stooges y Donna Summer, o sea, como tiene las 2 cosas, y tiene hasta el minimalismo de Steve Reich y Philip Glass, o sea, como empieza a tirar esa cosa y el chabón te la prueba, ¿viste? Te dice por esto, y es como un esto que decimos que falta, ¿viste? Esos faros que te disparan para todos lados, y después se pone a analizar el video y va con la encargada de marketing de la discográfica, que fue la encargada de llevar adelante la promo del video, y dicen por qué eligieron determinadas tomas, por qué tantos primeros planos, cómo era como la resignificación, la reconstrucción de Kylie Minogue como artista pop, que hasta ahora venía siendo, no sé, Locomotion y un montón de cosas medio boludas, y acá es como da un paso más allá, y lo quisieron también plasmar en el video. Y todo es así como muy rico a nivel de información, y Paul Morley habla totalmente apasionado de todo, y elige 6 canciones, una de T-Rex, que es, dice, la primera vez que se compró un simple en su vida, y va a un mall donde había una disquería, donde él compró esa canción de T-Rex, y define a la canción como que es como una especie de conjuro más mágico, que escucharla era como una aventura metafísica, ¿viste? Tiene como estas cosas, se va el recontracarajo, pero es muy bueno, y lo que hace es, dice, la canción es tan buena y trasciende todas las épocas que la podría cantar Elvis, con casi todas las hace, entonces lo que hacen en el programa es hacer unas versiones con alguien que imita a Elvis, como con la banda así, tipo Big Band de Elvis, y así cantan el tema de Kylie Minogue, el tema este de T-Rex, y vos decís, y es muy ingenioso, y después hace cosas parecidas con, no sé, Lola de los Kings, que ya empieza a hablar de la redefinición de la sociedad británica a partir del pop británico, como que había que el pop creó como una nueva clase de me sabe decir como britanidad, no sé, como de nacionalidad británica, que a partir de los Kings, los Beatles, The Who, los Rolling Stones, como que apareció una nueva clase de sí, British. Algo que se repitió después en los 90s. Y después, no sé, por ejemplo, en un momento habla de This Charming Man de Smith, y va a un bar, iba con el baterista con Mike Joyce, el baterista de los Smiths, y un poeta que no me acuerdo el nombre, y van puntualmente a analizar la letra, porque él dice que nunca la entendió, que le fascina pero nunca entendió la letra de This Charming Man, y el poeta, que tampoco la entiende, tira como ideas que le puede generar determinada parte de las letras, y como que empiezan a filosofar sobre la letra, y el baterista de Smiths no habla nunca, está ahí y nunca habla, y termina la nota o ese momento de la película diciéndole, bueno, ¿y vos qué pensás? No, para mí tiene un riff buenísimo. ¿El poeta no es Cooper Clarke? No me acuerdo. Que es como el poeta punk. No me acuerdo. No, vos decís, no. Ya sé. Andrew Cooper. John Cooper. Sí, sí. No. Es un poeta que yo no reconocí. Bueno, de verdad está muy bien este programa especial de la BBC. No sé si está en YouTube. Yo lo encontré, lo Lo estoy bajé. buscando, pero no lo encuentro. No está, para ver. Bueno, cuando vuelva a la página Surreal Movies y alguien conozca a alguien que tenga una cuenta ahí, porque ya no se Sí. puede entrar más, que le pase de Pop, What Is It Good For. Y si no, me escribe a mí, que se lo paso por WeTransfer, porque de verdad Dale. es muy recomendable. Es una buena esa. ¿Qué es BBC? Sí, es la BBC. Channel Viste que 4. BBC, claro, Channel 4, viste que Bueno, hicieron sí, tiene unos unas documentales cosas increíbles. increíbles, Sí. especiales de No, música. estoy viendo en el mismo, Todos pero los viernes a la noche no se estrenan funciona, documentales. no funciona el link. O sea, está la página, pero no funciona el link del reproductor. Dice play y en la ¿De ese BBC. mismo programa? Sí. Ah, mirá vos. Porque Ahí está, necesitas ese. una app. No, no, Claro. no, dice que ya Debe está estar caído, muerto sí. el Y dice, ya ya. está, Es sí, que no dice. sé de cuándo es esto. Debe tener un par de años. Sí, él dice, ya no existe más. Lo siento, suerte. Bueno. Bueno, vi eso, que me gustó porque es una cosa totalmente atemporal, que enganché y me fascinó. Bueno, hablando de cosas atemporales, yo decía que tenía dos cosas del siglo XX. Una la vi en el cine. Fuiste al Fui cine. al cine a ¿Cuánto hace que no ver voy al cine? el documental de Piazzolla, Los años del El tiburón. de Daniel Rosenfeld. Sí. Sí. Que todo Que el mundo habla en maravillas de esa sí. película. Y es una maravilla. Es Epa, ¿por qué? un lindo viaje posta al siglo XX. A la década del 50, a los años 60, a los años 70, es visitar un mundo y un país que ya no existen más. Es con gente que en su mayoría ya tampoco existe más. Está muerto. Claro. Igual está relatado por uno de los que relata, aparte de Piazzolla, a través de grabaciones que habían servido como base para una biografía que había escrito su hija. Sí. Aparte está Pipi Piazzolla, su hijo, que en algún momento tocó con él. Es medio una estrella ahora, Pipi Piazzolla, ¿Así? ¿no? Me parece que sí. Sí, es que creo que sí, que está tocando. Me parece que sí. Bueno, así que todo queda en familia, digamos, el relato de la historia. Los Pero años del tiburón se Los llama años la del tiburón. película, sí. Que todavía está en alguna sala en Buenos Aires. Igual es una de esas películas que me parece que la vamos a cruzar seguido en diferentes ciclos. ¿Vos decís? Seguro que nos faltará mucho tiempo hasta que se pueda ver en la tele o en alguna de las plataformas que hay para ver cine argentino. Si alguna vez escucharon Piazzolla o escucharon o les interesó algo del tango, Bueno, bueno, no hay que perdérsela. todo el 70-80% del cine argentino de los 80 que tiene de fondo o música de Piazzolla. Piazzolla o gente imitando a Piazzolla, digo, ¿no? Los 80, sí, ¿Te boludo. parece un porcentaje tan alto? Sí, sí, Bueno, sí, tampoco sí, se hacían sí. muchas películas, pero No, las es que se tremendo, es hacían. tremendo, es tremendo, es tremendo. Cómo se imitaba a Piazzolla en el cine de los 80 era muy increíble. ¿Hablas de su biela? Lo de subir es tremendo, sí. No, pero muchas películas, ¿eh? Muchas películas. Si agarrás cualquier. Pino Bueno, Solanas. Pino y también. posiblemente, sí. Pino igual estaba ahí con. Pero bueno, no importa. Recomendamos. Sí, sobre todo por todo el material de archivo, ver Nueva York en los años 60 o ver Buenos Aires en los 70. Mucha gente me habló muy bien de esa peli y nada, mucha curiosidad. Vamos a ver. ¿Qué más? Ah, yo leí un libro, un cascote de 500 y pico de páginas. Entre tanto viaje, subte, y vuelta, que ¿El del Mundial bondi. 78? No, no lo empecé todavía, lo empezaste, vos ya estás Yo en. lo empecé, ¿Y? ¿Lo estás siguiendo? Ese tiene como 1000 páginas. lo vengo dosificando porque ese es pesadito, Poderoso. se es poderoso. No, yo me enganché mal con las memorias de Polanski. Que es un libro que Paul Polanski. Anski. Paul Anski, sí. Roman Polanski, no necesita presentación. Escribió un libro de memorias a principios de los 80, pero estuvo durante décadas sin editarse y se editó no hace mucho. O Y sea que son memorias viejas. son memorias viejas, pero eso es lo interesante, porque hay cosas que él no escribiría ahora, no podría escribir. No nos olvidemos que Polanski, de hecho el libro termina, los últimos momentos del libro es el caso. que lo marcó para toda la vida, para mucha gente, que fue el supuesto abuso o hasta violación de una menor, una chica de 16 años, a la que él le sacó unas fotos para una producción de fotos de una revista, y después la chica dijo que él había abusado de ella. Y hubo un caso donde él estuvo varias semanas preso, salió y le dijeron que tenía que irse del país y no iba a quedar preso de vuelta. Y bueno, desde entonces nunca más volvió a Estados Unidos. Y está, para Estados Unidos está prófugo, digamos. Y lo interesante es, bueno, son unas memorias, o sea, es una autobiografía escrita por él. Y cuenta toda su etapa tremenda, tremenda en la Segunda Guerra Mundial, donde desaparecieron a casi toda la familia. Él sufrió bombardeos que lo hicieron volar por el aire. Estuvo a punto de morirse varias veces por tragedias, accidentes. Una vez había un asesino en el barrio donde él vivía que le quiso robar la bicicleta. Y le pegó varios palazos en la cabeza, y él no se dio cuenta, se desmayó, no sé qué historia, y él pensaba que tenía un golpe, y tenía como 7, 8 golpes en la cabeza, y estuvieron a punto de fracturar el cráneo, un tipo que después descubrieron que andaba matando gente a la que le robaba. O sea, es un tipo que Polanski se salvó de muchas, y lo cuenta todo de una manera muy, muy elocuente, muy gráfica. Bueno, es muy bueno para narrar a todo nivel. Y cómo se fue metiendo en el cine, primero pasó por el teatro, cómo le fue fascinando todo ese mundo, sus obsesiones visuales, o por qué siempre se dijo que era un director muy obsesivo y enfermizo, y siempre tardaba, nunca respetaba los plazos para filmar, siempre se pasaba con la guita, bueno, todas esas historias, y él argumenta todo que él siempre. Supuestamente él siempre tenía razón. O sea, nunca fue porque estaba loco, era un insoportable. Él dice, yo hacía tal y tal cosa porque había que hacerlo así, siempre. Y en esa especie de tosudez que tiene, o ego descomunal, también entra esto que, por lo que yo decía que no podría ser escrito ahora. Él todo el tiempo, sin decirlo, cuenta historias con jovencitas, mucho más jóvenes que él. Desde esta chica con la que termina esta historia, pero antes con Natalia Kinski, que tuvo un amorío largo y flasheó y la conoció y tuvieron sexo y todo, y después se enteró que tenía 15. ¿Entendés? Esta cosa de ay, no sabía, ¿entendés? Y lo dice de una manera tan natural, lo escribe de una manera tan natural, como él nunca asume su inclinación casi a la casi pedófila, digamos, o al menos criminal, ¿no? Nunca lo asume. Y hay un montón de comentarios muy tremendos, misóginos, pero totalmente misóginos. Hay uno que yo había marcado, que ahora me lo olvidé, que era muy increíble, que cuando él era joven, creo que era adolescente, y había tenido una primera desilusión con su primera chica, que le había insinuado, le había dicho que quería acostarse con él, o que fuera a la casa, pero pues ella se fue o lo echó. Entonces dice que fue la primera muestra de la incoherencia femenina en mi vida. Tira eso, ¿entendés? Como, y hay un montón de comentarios así que vos decís, no, chabón, vos no, esto no se puede, ni siquiera se puede editar hoy esto. Y es, ahí vino Polanski con la moto. No, ni siquiera se puede, ¿qué? Editar un libro que diga esas cosas. Bueno, sí, poder se puede, pero el nivel de misoginia y de machismo recalcitrante, o sea, está tan atravesado por la cultura machista de la época. Bueno, es un hombre grande, Polanski tiene 80 y pico. Cuando escribió esto tenía 40 y tantos, 40 y largos. Pero las relaciones que tenía con menores, y las describía, no las describe de una manera lasciva, como diciendo, de una manera ni siquiera erótica. Narra relaciones que casi todas fueron amoríos. Aunque cada tanto dicen, bueno, había dos chicas muy jóvenes que ahí nos eran medio groupie, y bueno, terminamos acostándonos con ellas, como que tira, pero no deja de mencionar que eran jóvenes, muy jóvenes. Y esto es muy llamativo, muy llamativo. Y uno hoy, sobre todo, está atravesado por un montón de cuestiones que hacen que esto haga mucho ruido, sobre todo un tipo que fue acusado de violar a una menor. Después él te describe toda la situación de medio que era una cosa. La chica esa era una persona muy rara. Igual todos que se interesaron en el tema, hay documentales sobre eso, que no era una chica inocente, menor, que a la que Polanski psicopateó y la violó. No era eso. tuvo sexo con la menor, fue un delito, sí, pero hubo ahí un armado muy extraño atrás para que eso llegara a pasar. Su familia era muy particular, la madre era muy particular, la relación con el padrastro era muy particular, era todo muy, hubo muchas mentiras y una cosa, cosas muy nefastas para llegar a donde llegó esa situación en la que Polanski terminó teniendo sexo con la menor en una sesión de fotos, digamos, ¿no? Por supuesto que es culpable, por supuesto que debería ir preso y todo lo que quieran, pero no fue un caso como lo describen, tipo la víctima, que en este caso es la madre. Todo muy oscuro, hay muchas películas sobre eso muy interesantes. Pero bueno, el discurso de Polanski sobre esos temas llama mucho la atención. Está, ese muchacho tiene problemas. Bueno, cabe duda. Sí, ya con ver cualquiera de sus películas, no, se nota que hay una mente extraña. Muy, muy retorcido. Sí. ¿Cómo se llama el libro? Memorias, simplemente. ¿Simplemente? Sí. Bueno, muy bien. Cine. Volvemos al cine. Les cuento. Contanos. Tres películas que están en Netflix valen la pena. Voy a empezar por una que me recomendó nuestro amigo Víctor. Quienes siguen encerrados afuera desde décadas atrás, desde niños, recordarán, dijo Víctor. Víctor es una persona real. Y Víctor me dijo, me interesa saber, y todavía no hablé con él y no le dije cuál es mi parecer. Quizá lo escuche acá. Me interesa que veas una película que se llama The Package, El Paquete. Una película que está en Netflix. Ya tenés, no, cara, no. Tenés cara de que la viste. Parece como una comedia picaresca italiana, sí. El Paquete. ¿La viste? ¿De Lando Busanca? Sí, Bailando Busanca. Lando Busanca's The Package. Bailando Busanca. La película está dirigida por Jake Szymanski, que es el mismo que hizo, que dirigió Mike and Dave Need Wedding Dates. Mike and Dave Need Wedding Dates. Sí, pero no la quise ver esa película. Es una tontera que no está mal, pero tampoco está bien. Y en realidad también es el director de la más interesante Tour de Pharmacy. Esa es buenísima. Qué buen nombre. Sí. No, que esa película buenísima. Esa es muy buena, es una película para televisión. Ya hablamos. También es el director de 7 Days in Hell. Y también dirigió 7 Days in Hell. Dos maravillas hechas para televisión. Con Andy Swamberg. Sí, y dirigió también episodios de Saturday Night Live. Es actor, director, hizo un montón de cosas. Sí. Bueno, como director es muy inepto en la película The Package, que creo que sufre el problema de ser una película que claramente está hecha en 2 semanas, nos la sacamos de encima y ya. Claro. La película está producida por Ben Stiller. Y los protagonistas son gente que ya estuvo trabajando un poquito, son todos, son 4 jóvenes que están empezando a construir un nombrecito. Y es una comedia, son 4 jóvenes que se van a un fin de semana de campamento y por accidente uno de ellos se vivisecciona el pene. Ay. Entonces se lo llevan y tienen, se lo llevan en un helicóptero y los muchachos tienen que ir a entregarle el pene para salvarle la vida. Y ese, digamos, es el paquete. Ese es el paquete famoso del título. Es muy bajo presupuesto, se ve horrible. Yo creo que una de las grandes situaciones que están pasando ahora con el material que se está haciendo digital, y en Netflix está pasando mucho, que con mucho menos, se ve como si fuera un video hogareño, ¿no? Oh, o sea, se pierde mucho de la distancia que se establecía con una película. Digamos, acá es como todo muy natural, al punto de llegar a parecer una telenovela barata de la tarde o qué sé yo. Visualmente esta película es muy mala, tiene como esta cosa de despreocuparse, de cuidar lo visual, en pos de un guión que termina siendo muy divertido, con algunas ocurrencias muy interesantes y un par de situaciones de carcajada batiente. Si pueden dejar de lado todo el pelotazo en contra que es lo visual y cierta torpeza desde la realización, y les gustan las comedias adolescentes con ya pitos cortados, mucho. Sí. No, es que la película es muy divertida. Digo, está ahí Ben Stiller por algo, la está produciendo porque el guión sin lugar a duda debía ser un cañón, y yo creo que esto, con un mejor director y con una, con un, perdón, termino con un mejor director y un Seth Rogen, era un clásico, pero no tiene ni a Seth Rogen ni al mejor director. Sin embargo, es una película muy divertida. Fallida, pero muy divertida. ¿Puede existir eso en la Tierra? Sí, sí, que existe. Se llama The Package, el paquete, en Netflix, que pueden verla ahora. Bueno. Otra película de Netflix, también muy brevemente, es Verano del 84. Esa la vi. Summer of 84. ¿Está en Netflix? Claro. Sí, sí, es el mismo caso de lo que te decía. Summer of 84 es una película dirigida por un grupo de directores que... ¿Tres o cuatro? Son tres. Son canadienses, la peli es de esa nacionalidad. Protagonizada también por un grupito de chicos no conocidos. Y es una peli muy interesante. La verdad que sí. Empezó su recorrido en Sundance y es, se podría decir que es uno de los mejores ejemplos de cómo se puede hacer algo interesante con un clima y unas ideas y unas búsquedas estilísticas, temáticas y qué sé yo, similares en algún punto con Stranger Things. Sí, es retomar ese, o intentar retomar ese clima o esa estética ochentera, inclusive en los temas, grupos de chicos en un barrio, ¿no? Norteamericano, sí, en los suburbios, que andan en bicicleta, que tienen linternas en la noche, claro, un montón de... Es un Joe Dante, un Spielberg. Un Super 8, sí. ¿No? De menor presupuesto. De menor presupuesto. Pero mejor espíritu. Sí, porque está volcado al cine de suspenso, de terror, como... Y empieza a adquirir una mala hostia más que bienvenida. O sea, no es solamente un ejercicio de estilo como Stranger Things. De hecho, hasta la música también es como una cosa medio carpenteriana. No tan exagerada como la Stranger Things, sino la hace un tipo que ahora no me acuerdo. Leo Matos, creo que es el músico, que tiene muchos discos donde ensaya esta música electrónica a la Carpenter, si querés. Y lo hace muy bien. O sea, es un tipo que no está copiando. O sea, él viene haciendo eso hace mucho y esta película tiene la música de él. Pero la película no es solamente una historia de unos chicos tipo los Goonies en un suburbio que están atrás de una pista de algún, de algo que quieren descubrir, y se empieza, y cuando vos decís no puede ir para acá porque es demasiado obvio, la película te da vuelta como una media porque van para el lado donde que de entrada te muestra que puede ir para ahí, o te dice el sospechoso más obvio es este, así que no puede ser, y termina siendo eso. Pero ¿qué? No estoy contando nada. Bueno, y termina dando una vuelta muy, muy buena para mí. De mucha mala onda. De mucha una película muy interesante que acabo de ver que no está en Netflix. Me equivoqué. Pero sí está en Liberarte. Sí, yo la alquilé en Liberarte. En Liberarte la pueden conseguir. Se llama Verano del 84. Una película muy, muy interesante por todo lo que acabas de decir. Y que tiene una linda cuota de inocencia que en algún momento también se va al carajo. Y eso es lo que más me gusta de la película. Un poco se va al carajo. Sí, sí. O sea, juega una carta de inocencia muy piola, también muy coherente con el cine de esa época, y de repente te hace acordar que no estás en esa época. Muy recomendable. Verano se va un poco al carajo. Sí, se va muy al carajo y eso la hace mejor. Verano del 84, una película que también vale la pena, mucho mejor en la realización que El Paquete, sin lugar a duda. Mirá vos, yo había visto el afiche de esta peli en uno de esos listados de películas imperdibles de 2018 hasta ahora, no sé, algo así. Si querés... vi el afiche y dije, pero ¿qué es este afano? Bueno, es que sí. Va. Pero la película la banca sola. Está bien. Lo tomaba como algo que pasaba en los 80, que había una película que la pegaba y salían 5 iguales. Joder. Es eso, pero ¿te acordás que de esas 5 iguales por ahí había una que valía la pena? Que era como una película menor, pero que con el tiempo se fue transformando en algo más interesante. Está bien, bueno. Viste que ahora hay un montón de películas menores de los 80 que antes decía, guau, esta pedorrada, y hoy se la bancan mucho. ¿Qué más? Muy buena peli. Ahora sí voy con una que sí está en Netflix y que también viste, que se llama Animal World. La vi. Mundo animal. Me quemó el cerebro. Me recontra quemó el cerebro. Y está hecha para eso también, ¿no? Sí. La película está basada en Mundo Animal. Animal World está basada en un manga llamado Kaiji, Que el manga en realidad va por otro lado, es una la historia de un jugador empedernido que no deja de meterse en uno y otro quilombo por su vicio imposible de renunciar con el juego. En este caso, la película toma, digamos, eso como excusa para construir algo absolutamente delirante y juega un contrapunto que es muy extraño, transformándose prácticamente en dos películas metidas una a la fuerza dentro de la otra. Comienza siendo, y recomiendo mucho que vean el tráiler, una vez más se llama Animal World, actúa es una película china, pero actúa Michael Douglas haciendo de villano. Y busquen ese tráiler, visualmente la película es increíble, tiene una pirotecnia visual muy bien llevada a cabo y con muy buenas ideas visuales, mete la cámara todo el tiempo en lugares imposibles, juega mucho con los tiempos, con los ralentis, lo que pasa pero lo hace este muy bien. Lo que pasa con este tipo de películas es que no sabes que, o es una película de animación, básicamente, ¿no? No, está no, bien que... No sabes qué es, no, viste, todo es postproducción. Bueno, pero está muy... O sea, el nivel que tiene es superior a la media. Bueno, lo que pasa es que... Pero con creces. Pasa que ese cine, digo, yo creo que debe ser una película... No diría clase B, pero es una película no ultra mainstream, pero que es japonesa. China. Y bueno, esos tipos... Una película pedorra es una película... recontra repro. Sí, esta película a mí me parece que es muy interesante por esto. Primero, porque parece ser una película de un payaso que mata monstruos. Sí. No, bueno, pero enseguida se transforma en otra cosa. Y de golpe se transforma en otra cosa que también resulta ser muy interesante y que tiene una forma muy extraña de llevarse a cabo. Básicamente, sin contar mucho de la historia, este tipo termina en una situación en la cual tiene que sobrevivir a base de su propia astucia con un juego muy clásico que no lo vamos a decir, ¿no? No lo vamos a decir, un juego muy clásico no, que uno ha jugado... Bueno, con el Tateti. No. Digo, perdón, con el Tateti. El juego es el juego... La puta madre, piedra, papel y tijera. Con piedra, papel o tijera. Ahí está. El juego es piedra, papel o tijera y eso es por ahí es por donde va la cosa y es genial como recurso. El tipo empieza a tener, está como en un concurso con muchísimos tipos de eliminación con piedra, papel o tijera. Es una idea muy boluda, hasta puede ser tonta si te la cuentan. No, pero lo llevan a un nivel de sofisticación. Pero insólito. Lo lleva a un nivel que no se puede creer. Sí. Y muy inteligente, muy bien llevado a cabo y con mucho, con humor. La película está llena de ideas. Es una película muy adrenalínica. Es una película ideal para la medianoche. Sí. En ambas también. Yo no la recomendaría. Yo sé que vos sí. A mí me aturdió. Yo en un momento no la soporté más. Me parece que sos una persona muy vieja para ver esta película. Seguramente. Es una película que. Y además tiene un perfil que hasta se podría decir que tiene algo de Hunger Games. O sea, sí, hay algo de película de Young Adults en el medio y creo que también apuntan un poco a ese público. Por ende, era golosina para Netflix. Pero claro, es una película china, no tenés el logaritmo que te la acerca, nunca la vas a ver, ni te la vas a cruzar, ni vas a saber que existe, a menos que alguien te la recomiende. Acá yo te recomiendo que vayas, abras Animal World y veas por lo menos el trailer, que veas si es algo que te puede interesar. Para mí es una de las películas más... desafiantes que vi por esto, porque hay que seguir que vi en ese no bueno pero desafiantes no. Desde la alegría porque tenés, no queremos más desafíos tenés en tu cabeza tiene que haber una cohesión que la película no sé si la tiene y que se maneja sin esa cohesión entre un mundo y el otro con mucha alegría. Nada, recomiendo fuertemente Animal World, es una experiencia distinta. Y creo que también es muy coherente en el mundo en el que vivimos, en el que conviven un montón de estilos, formas y búsquedas formales, estilísticas y temáticas. Bueno. Qué lindo. Bueno, señores, muy buen cierre, ¿no? Sí, ya con eso. Sí, tenemos mucho más, pero eso en el próximo podcast de Encerrados Afuera, ¿no? El próximo ya va a ser cerca del Festival de Mar del Plata. Sí, va a ser cerca del Festival de Mar del Plata. Sí, quizás vamos directo al de lo mejor del año. No, pero ¿prometemos algo? ¿Prometemos una guía malplatense? Sí, sí, sí, va a haber una guía. Va a haber una guía de... Sí. Vamos a recomendar un top 5. Sí, sí, sí, sí. Hay cosas muy bonitas para ver en el Festival de Cine de Mar del Plata. Bueno, pero eso lo vamos a contar en el próximo episodio. Continuar. Nos vemos. Cerramos acá. Listo. Chau, chau. Adiós. Suerte.